e inmediatamente después, del 11 de septiembre de 1973, el buque Esmeralda fue utilizado por la Armada de Chile como centro de detención y tortura en el puerto de Valparaíso. En el buque Escuela Esmeralda se instaló una unidad especializada de la Armada con el objeto de interrogar a los detenidos que se encontraban en la misma nave y a los que eran traídos de otros recintos de reclusión de la Armada. Estos interrogatorios, por regla general, incluían torturas y malos tratos. Los centros de detención y tortura de la Marina incluían, además, los barcos Maipo y Lebu, entregados para este fin por la Compañía Sudamericana de Vapores, de Ricardo Claro. Además, la Compañía Marítima, Kenry, prestó el remolcador Kiwi para arrojar cuerpos al mar. Al menos 112 detenidos, entre los que figuran unas 40 mujeres, las cuales fueron sometidas a todo tipo de maltratos, torturas, vejaciones y violaciones. Entre los detenidos, se destaca la presencia del sacerdote chileno-británico Miguel Woodward, quien falleció a consecuencia de torturas cuando el 22 de septiembre de 1973 se le llevó al Hospital Naval de Valparaíso. Aunque la Iglesia Católica reclamó su cuerpo, nunca le fue entregado. Hasta la fecha, ha sido imposible determinar dónde fueron sepultados sus restos.